Buenas tardes, pasión. Buenas tardes, país. La mano arriba, la mano arriba. Para darle la bienvenida a la número uno, recorriendo el país de punta a punta, llega para todos ustedes Rocío Quiroz, Quiroz, Quiroz, Quiroz. Así es. Claro que sí, Rocío. Buenas tardes, pasión. Cumbia, y Quiroz. Las palmas arriba, arriba. Con las manitos así, así. Para San Miguel, para José de Paz, para Zona Sur. Como dice, te vas, amor. Y quedo yo tan triste en la amargura. ¿Acaso es solo mi cabeza dura que no puedo entender que te marcharás? Claro que sí. Te vas, amor. Te puedo preguntar quién es la otra. ¿O acaso vas a ser tan cara rota? Eso. Y te callarás. Sé que así será. ¿Cómo dice, a ver? Dame un poquitito de tu cara dura para sentir como con, para jugar con tus sentimientos. Dame un poquitito de tu cara dura para sentir como con, para jugar con tus sentimientos. ¡Eso! Esta noche Buenos Aires a full. Rocío, Rocío, Quiroz, para los jurados de siempre. Claro que sí. Un saludito para Lili Hermes. Gracias por la ropa. Yanina, por las trenzas. Para toda la gente que está en su casa. ¡Seguimos! ¿Cómo dice? Eso. Sigue la cumbia, sigue la cumbia.